4, 3, 2, 1, va. Voy a hablar del origen del cosmos. Es uno de los temas del libro Para Salvarte. Las cosas no se hacen solas. Alguien tiene que hacerlas. La mesa, la casa, la luna, el sol, las estrellas, alguien ha tenido que hacerlas. La mesa la hizo el carpintero, la casa el albañil, y el sol, la luna y las estrellas las ha hecho Dios. Si vas por la playa paseando y la marea está baja, por las huellas de la arena, ¿sabes si lo que pasó antes que tú fue un hombre, un perro o un pájaro? Por la huella que hay en la arena, ¿sabes si es la pisada de un hombre, o los deditos de un perro, o las patitas de un pájaro? Por la huella de la arena, ¿sabes de quién son? Vamos a conocer a Dios por sus huellas, porque a Dios no lo ha visto nadie. Lo dice San Juan. A Dios no lo ha visto nadie. Pero sin haberlo visto, vamos a conocerlo. Lo mismo que si yo veo un abrigo colgado en la pared, se cae un clavo que sostiene el abrigo. Porque si hay un clavo, el abrigo se cae. Y no tengo que ver el clavo para conocerlo. Sin ver el clavo, sí que hay un clavo. Pero mismo Dios, sin necesidad de verlo, vamos a conocerlo por su huella. Y vamos a empezar por la maravillosa huella de Dios, que es el firmamento. Las estrellas nos hablan de Dios. Dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios. Dice la Biblia, mirando al cielo, mirando las maravillas de las estrellas, caes en la cuenta de lo grande que es Dios. Vamos a ver algo de lo que dicen las estrellas. Primero, el número de las estrellas. El número es inconmensurable. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 millones de estrellas. Y galaxias como la nuestra, hay otros 100.000 millones. Número inconmensurable. Voy a leer, porque de memoria no lo sé. Las estrellas del cosmos. Los astrónomos calculan que el número de las estrellas es 200.000 trillones. Un número de 24 cifras. Te falta sitio en el papel para poner cifras. El número de estrellas inconmensurable. ¿Se ha cortado? ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Sigo hablando? Sí. El número de las estrellas es inconmensurable. Y después, las distancias del cosmos. Las distancias. Nos perdemos. Vamos a ir poquito a poco. La Luna, a 384.000 kilómetros de la Tierra. El Sol, a 150 millones de la Tierra. Plutón, a 6.000 millones de la Tierra. Y eso sin salir de nuestra galaxia, sin salir del sistema solar. Porque si salimos del sistema solar, no podemos contar en kilómetros. Nos faltaría sitio en el papel para poner ceros. Si salimos del sistema solar, medimos en años de luz. ¿Qué es un año de luz? Lo que la luz recorre a lo largo de un año. Y la luz va a 300.000 kilómetros por segundo. A 300.000 kilómetros por segundo, lo que recorre en un año, esa es la medida. Y con esa medida, la estrella más brillante del cosmos, que es Sirio, queremos, la estrella más brillante de nuestro hemisferio que queremos, es Sirio. Una estrella muy bonita, a ver si me aliento un poco, sale por el sur en invierno, sale Orión, detrás el can, el perro, y ahí está Sirio. Pues Sirio, una joya de la estrella más bonita de nuestro hemisferio, Sirio está a 8 años de luz. La luz a 300.000 kilómetros por segundo tarda un año de Sirio, perdón, tarda 8 años de Sirio a nosotros, porque la medida saliendo de nuestra galaxia es años de luz. Cuando yo digo que la luz va a 300.000 kilómetros por segundo, le digo, qué velocidad, qué enorme. Pero voy a leer unos datos que de memoria no lo sabría, para que caigamos en la cuenta lo que es la velocidad de la luz. Es impresionante. Voy a leer. La luz a 300.000 kilómetros por segundo, en un segundo, da 7 vueltas a la Tierra. En un año recorre una distancia de 200 millones de vueltas a la Tierra. En kilómetros son 10 billones, con B, 10 billones de kilómetros. Para tener la cuenta de lo que es un billón, pensemos que un billón, con B, un billón de segundos son 32.000 años. Impresionante, impresionante. Las enormes distancias del cosmos. Y sigo hablando en años de luz. He dicho que Sirio está a 8 años de luz. Lejísimos. Pues resulta que Andrómeda, la nebulosa de Andrómeda, que es la nebulosa más cercana a la Vía Láctea, está a 2 millones de años de luz, y Coma de Virgo a 200 millones de años de luz, y el cúmulo de Hidra a 2.000 millones de años de luz. Impresionante. Qué distancias. Impresionante. Y podríamos hablar de esto, hablar de estos números de estrellas, distancia de las estrellas. Voy a decir una cosa que me preguntan con frecuencia. Padre, ¿qué opina usted de seres inteligentes en otros astros? ¿Habrá otros astros habitados como nosotros? Puede ser que sí. No lo sabemos. El que lo sabía Jesucristo y no lo dijo, no lo sabemos. Pero puede haberlos. No hay problema. Ni para la ciencia, ni para la religión. No hay problema. Podríamos pensar, si hay seres inteligentes, qué sé yo, ¿habrán pecado como esos primeros padres? ¿O estarán todavía en el paraíso terrenal, iba a decir? ¿Si han pecado, han sido redimidos? No sabemos. No sabemos nada. No hemos recibido noticias de seres inteligentes en otros astros. Yo soy aficionado a la astronomía, y cuando estuve en Puerto Rico dando conferencias en la Universidad de Ponce, como me gusta la astronomía, me llevaron a Arecibo, donde está el mayor radiotelescopio del mundo, y allí, en fin, viendo el observatorio, me dieron el código binario que han lanzado al espacio preguntando si hay seres inteligentes. Evidentemente que si preguntamos a esos posibles seres inteligentes, no van a hablar el español, ni tampoco el inglés. El lenguaje matemático, el código binario. Y me dijeron allí, si hay seres inteligentes de nuestro nivel cultural, entienden, el código binario, lenguaje matemático, lo entienden si están en nuestro nivel cultural. si están en la edad de piedra o no. Pero están en ese nivel cultural, entienden. Y este mensaje, enviado por el radiotelescopio de Arecibo, ha llegado a los límites de nuestra galaxia. Y no ha habido respuesta. No ha habido respuesta. Por lo tanto, seguimos sin saber si hay seres inteligentes. Puede ser que los haya. No sabemos. No sabemos. No me pongo a hablar de los ovnis, porque, en fin, hay gente que cree en los ovnis. Siento disentir, porque creo que todas las veces que he hablado de ovnis, después ha habido explicación natural y no había tales extraterrestres. ¿Sí? Hay gente que opina que hemos sido visitados por los extraterrestres. Respeto su opinión, pero creo que no. Y desde luego, lo que estoy seguro, que nadie se encuentra un extraterrestre por la calle, como alguno ha dicho, que se ha encontrado por la calle a un extraterrestre. Bien, respeto su opinión y termino ese punto diciendo, es posible que haya seres inteligentes, pero no hemos logrado contacto con ellos. Pero hablando de las estrellas, quiero decir dos cosas más. Los tamaños. La Tierra es una bola de piedra de 40.000 kilómetros de perímetro. El Sol es una bola donde caben 1.300.000 tierras. El Sol es un saco de garbanzos donde caben 1.300.000 garbanzos, y cada uno como la Tierra, de 40.000 kilómetros de perímetro. Este es el Sol. Pues el Sol es una estrella pequeñita, porque Antares es una estrella de un tamaño tal. Voy a leer el tamaño de Antares y lo voy a explicar porque es muy bonito. Antares es, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Antares es 115 millones de veces mayor que el Sol. Antares, 115 millones de veces mayor que el Sol. Y lo voy a explicar porque esto es muy bonito. He dicho antes que entre la Tierra y el Sol hay 150 millones de kilómetros. Es decir, el diámetro de la órbita de la Tierra, 300 millones de kilómetros. Para que caigamos en la cuenta de lo que es la órbita de la Tierra, de 300 millones de kilómetros, hemos de saber que la Tierra tarda un año en recorrer su órbita. Un año entero. Y la Tierra va, lo voy a leer después, pero lo añado ya. La Tierra va a 100.000 kilómetros por hora. La Tierra a 100.000 kilómetros por hora tarda un año en recorrer su órbita de 300 millones de kilómetros. Pues estos 300 millones de kilómetros, diámetro de la órbita terrestre, es el radio de la estrella Antares. ¡El radio! La Tierra, dando vueltas alrededor del Sol, dentro de la estrella, sobra media estrella. ¡Maravilloso! ¡Qué tamaños! ¡Qué tamaños! Y estos monstruos, a unas velocidades, que nos quedamos patidifusos. La Tierra, he dicho antes, va a 100.000 kilómetros por hora. Son 30 kilómetros por segundo. El Sol va a 300 kilómetros por segundo. El Sol también se mueve. Va hacia la constelación de Hércules. Y el Sol va a 300 kilómetros por segundo. La constelación de Virgo va a 1.000 kilómetros por segundo. Y el cúmulo del Boyero a 100.000 kilómetros por segundo. Todo esto se mide por el desplazamiento hacia el rojo de las rayas del espectro. Y hemos medido estrellas que van a 276.000 kilómetros por segundo. A 276.000 kilómetros por segundo. Velocidades de la estrella. Y esto es el 92% de la velocidad de luz. Y la velocidad de luz es velocidad tope, según Einstein. Voy a explicar esto de modo popular porque a veces la gente se pregunta, ¿y por qué la velocidad de luz es tope? Lo dijo Einstein con su fórmula famosa E igual a MC2, aceptada por todos los científicos. Dice Einstein, la masa aumenta con la velocidad. Bueno, esto es hablando de modo popular para que la gente entienda. La masa aumenta con la velocidad. Lo explico de modo popular. Si dos coches chocan y van despacito, el choque es leve, el desperfecto es pequeño. Pero si esos dos mismos coches chocan a gran velocidad, el desperfecto es mayor. ¿Por qué? Porque la masa del cuerpo, del móvil, aumenta con la velocidad. En la fórmula de Einstein, si el móvil llega a la velocidad de la luz, la masa es infinita. Absurdo. Ningún móvil puede tener masa infinita. Por lo tanto, si a la velocidad de la luz el móvil tiene velocidad infinita, es que la velocidad de la luz no puede superarse. Por eso, dice Einstein, y están todos los científicos de acuerdo, la velocidad de la luz es tope, no se puede superar. Pues ha habido estrellas que van a una velocidad que se acerca un 92% a la velocidad. Impresionante. Por eso dice la Biblia con razón. Dice la Biblia, los cielos cantan la gloria de Dios. Cuando yo miro al cielo y sé lo que es eso, no tengo más remedio que caer de rodillas admirando el poder, el talento y la técnica de ese autor del cosmos a quien llamo Dios. Estas son las palabras que expreso en Dios para salvarte sobre el origen del cosmos. Muchas gracias.